Ya no es más loba, ahora es gata. No me vengas a decir que no me quieres, que hasta te pone nerviosa de saber con quién estoy. De pensar que otra mujer duerme en mi cama, que otra me saca las ganas, te destruye el corazón. ¿Qué pasó con esa loba que gemía, que de noche no dormía, se burlaba de mi amor? Perdóname, sé la tuya, te comprendo. Esa loba que gemía, que gata se convirtió. Ya no es más loba, ahora es gata. Seduce y te atrapa, te arranca el corazón. Es loba que anda sufriendo, buscando un buen cuerpo, curar su dolor. Ya no es más loba, ahora es gata. Seduce y te atrapa, te arranca el corazón. Qué pena me das ahora, ya no mereces perdón. Hey gata, ya no mereces perdón. ¡Ya no! Olvidarme que en tu vida fui el mejor. Imaginas las mujeres en mi cama disfrutando de mi cuerpo, descubriendo mi pasión. ¿Qué pasó con esa loba que gemía, que de noche no dormía, se burlaba de mi amor? Perdóname, sé la tuya, te comprendo. Esa loba que gemía en gata se convirtió. Ya no es más loba, ahora es gata. Seduce y te atrapa, te arranca el corazón. Es loba que anda sufriendo, buscando un buen cuerpo, curar su dolor. Ya no es más loba, ahora es gata. Seduce y te atrapa.